Hola, bienvenido. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos los beneficios de estudiar la Palabra de Dios. Miren qué texto tan interesante. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiero referirme hoy al mayor beneficio de todos los que yo he encontrado en la vida de estudiar la palabra del Señor. Sí, hay otros, ¿cierto? Para enseñar, para redarguir, para corregir, eso está bien. Pero les voy a decir el más impactante para mí. Y es que cuando uno lee la palabra del Señor y se deja transformar, uno es participante de la naturaleza divina. Me explico. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos eran 100% espirituales. ¿Qué significa eso? Que 100% los dominaba el Espíritu Santo. Entonces, los pensamientos de Adán, sus actuaciones y todo eran de santidad, eran de pureza, eran de puro amor y tenían un contacto directo con Dios. Es decir, participaban de la misma naturaleza de Dios al 100%. Pero cuando entra el pecado, vino otra naturaleza y nos volvimos carnales. ¿Qué es carnales? Que nos gusta satisfacer los deseos de la carne. Y entonces empezó una lucha en todo cristiano o persona que acepta a Cristo. Tiene una lucha entre lo espiritual, que es agradar a Dios a través del Espíritu Santo, o agradar a su cuerpo en lo carnal. Es una lucha diaria. Bueno, pues resulta que todos esos deseos pecaminosos, toda esa maldad y todo lo que uno hace por dañar a otros, comienza a cambiar cuando tú te pones en contacto con Dios. Y hay dos formas de contactarnos con Dios. Uno, la oración. Y en la oración, Dios me escucha a mí. Y la segunda es, cuando leo la Biblia, yo escucho la voz de Dios. Y los dos canales tienen que funcionar. Por eso una persona que no toma tiempo para leer la Biblia, para estudiar la palabra, no puede experimentar de este cambio que les estoy diciendo. Entonces, en la medida que te relacionas con el Señor y lees la Biblia, hay un poder maravilloso que comienza a cambiar lo carnal hacia lo espiritual. Es decir, que todas mis actuaciones comienzan a ser enfocadas en lo que agrada a Dios y no lo que a mí me agrada. Yo creo que hemos entendido mal el término de ser espirituales. Una persona es espiritual porque entra en el terreno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le ayude en el correcto manejo de su voluntad. Eso solo ocurre cuando tú te pones en contacto y lees la palabra de Dios. La tarea nuestra entonces es la contemplación, la meditación, pero no es la meditación hacia adentro. No. Encuéntrate en ti mismo, busca en ti. Yo entre más busco en mí, más basura encuentro. Es la contemplación de Cristo, es trascendental, sale de mí. Y cuando busco en la Biblia algo para alimentarme, estoy buscando a Cristo, me pongo en contacto con Él. ¡Qué privilegio! Porque ahora esa sucesión diaria de repetir este acto me pone a mí como participante de la naturaleza divina. Por eso les dije que quería hablarles del más grande beneficio que tiene estudiar la Biblia. Es decir, cada día dejo de ser carnal y me vuelvo espiritual para estar en los dominios del Espíritu Santo. Qué delicioso es participar de eso. Hagámoslo para poder hacer partícipes a otros de esa misma bendición espiritual. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.